Estáis escuchando Radio Clar de Gijón. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que lo real y lo irreal es la misma cosa, o se confunden. Lo imaginario, lo presente, lo futuro, en fin, aquí lo mismo aparece artistas como Jimi Hendrix o Lola Flores o, iba a decir, Justin Bieber, pero no, este no. Tiene que ser algo diferente, más cercano al rock, al jazz, al blues, al reggae, todos esos estilos hermanos del rock. Bueno, estamos en el andén de Radio Crash y tenemos aquí a un violinista rockero que me está... me encanta. Bueno, están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy, que va a ser un programa un poco bluesero, pero bueno, tendrá de todo, como siempre. Y bueno, vamos a irnos acercando al tren para subir, que enseguida va a pitar su salida. Bien, bien, ya estamos en plena marcha. El tren ya va como me gusta, a cierta velocidad. Veo cómo Wilson maneja todos los aparatos de dirección y de contradirección. Esperemos que no descarrile. Vamos a ir al primer vagón. Yo ya sé quién está ahí, pero quiero que lo averigüéis. Casi imposible hoy. Vamos a comprobarlo. Bueno, ¿cómo hemos empezado hoy? ¿Cómo hemos empezado hoy? Resulta que tenemos aquí nada más ni nada menos que a Mike Abrams, ¿eh? Este solo le conocen los muy expertos en blues inglés, ¿eh? Mike Abrams, ¿de dónde ha salido este tipo? ¿De dónde ha salido? Pues mira, nada menos que fue el primer guitarrista del grupo bastante conocido Jethro Tull, que formó pues junto al cantante y flautista Ian Anderson. Bueno, en 1968 sacaron un disco titulado This is Jethro Tull. Por cierto, Jethro Tull es un personaje de cuentos medievales, algo así como el flautista de Hamelin o algo así, ¿no? Y como el líder, pues, Ian Anderson, pues tocaba la flauta, pues eso, This is Jethro Tull. Bueno, era el disco del año 68, era muy de la época, muy integrado en el rock, en el blues, incluyendo, como no, un solo de batería, que evidentemente no va a sonar aquí, y todo lo demás de la época. Bien, como están aquí, está Mike Abrams con Ian Anderson, pero no se hablan, están y cada uno mira para un lado. En fin, les voy a pedir que toquen un blues tranquilito, ya que hemos empezado con grandes energías por parte de Mike Abrams. Pues ahora nos van a tocar un blues tranquilito y que me encanta, ¿eh? Se titula Someday the Sun Won't Shine. ¡Buf! Vete a saber. Venga, Jethro Tull. Things together, packing up and leave this place. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you hurt me. Something I laugh about. Bring in the good times, baby, and let the bad times out. Bien. Oye, cómo me ha gustado aquí los dos mano a mano, ¿eh? Oye, qué bien toca la armónica Ian Anderson. Este tocaba bien la flauta, pero la armónica es que bien lo ha hecho, ¿eh? Y Mike Abrams, pues a la guitarra, pues fenomenal, como siempre, ¿no? Pues bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en el año 1969 se largó Mike Abrams, o le echaron, no lo sé muy bien, porque él dice que se largó, pero en las entrevistas a Ian Anderson dice que le echó. Bien, veamos. ¿Qué ocurrió? Pues que había desavenencias entre ambos respecto al camino a seguir. Mike Abrams pues quería seguir en esta línea de rhythm and blues, y Ian Anderson pues prefería acercarse al rock sinfónico, incluso al folk, bastante al folk, y también a la música clásica incluso, ¿no? Bueno, fijaros si se acerca a la música clásica, que en el segundo LP de Jethro Tull, que ya no estaba Mike Abrams, y esto no tenían arreglo. Entonces había una canción que se titulaba Bugué y que es clásica. Hicieron una versión de una canción de música clásica. Vamos a ver cómo lo hacían. Venga, cuando queráis, y a ver cómo os sale. Bueno, pues ya habéis visto lo que empezó a hacer Jethro Tull cuando se fue Mike Abrams. Dejaron de lado el rhythm and blues y se dedicaron pues a acercarse a otro tipo de música. Aquí incluso se acercaban al jazz, y a estas cancioncitas medievales. Pero bueno, ahora ya sabemos por qué se fue Mike Abrams. No quería tocar este tipo de musiquita. ¿Y qué quería Mike Abrams, que es nuestro héroe de hoy? Pues lo demostró montando su propio grupo, que se llamó Blowing Pig, el cerdo volador. Y con el tema que nos van a tocar ahora, Blowing Pig, un tema con una caña increíble que sacaron en single en el año 1969, que se titula Slow Down, que es afloja el paso. Es un poco lo que, según me ha contado Wilson, cuando estás con una chica y te lanzas demasiado y parece ser que la quieres amar mucho y ella te dice... muchacho, slow down, afloja el paso, y entonces pues Wilson se queda con cara un poco compungida, pero bueno, parece ser que le ha pasado varias veces, es que este es un poco lanzadillo, Bueno, venga, Blowing Pig, slow down, agarraros que esto es marcha de primer, en fin, no sé cómo calificarlo, leña. Vaya marcha. Aquí se arma gorda. Resulta que ha aparecido Wilson con una escoba, con la escoba de barrer el tren. Y haciendo como imitando a Mike Abrams tocando la guitarra. Y Mike Abrams, que se ha dado cuenta, se partía de risa. Y casi le sale mal el punteo porque el golfo de Wilson estaba con la escoba haciendo como que punteaba. Ya sabéis que incluso hay concursos de falsos guitarristas haciendo muecas y tal. Sí, pero hay concurso del mejor del mundo y cosas así, ¿no? Bueno, pues Wilson igual se presenta imitando a Mike Abrams en la próxima convocatoria. Bueno, ha sido tremendo. Bien, pues vamos al siguiente vagón, porque resulta que se han separado. O sea, se ha quedado Mike Abrams en el primer vagón con Blowy Pig y Jethro Tull. Ian Anderson y su grupo Jethro Tull se han ido al segundo vagón, donde vamos ahora. O sea que hoy tenemos dos vagones de estrellas del rock. No se hablan entre ellos y nada, no quieren estar juntos. Entonces, bueno, pues vamos al segundo. Resulta que Jethro Tull, pues que sí que es verdad que se ganaron la vida mejor que Mike Abrams. Eso es verdad. Y tuvieron un éxito bastante clamoroso. Incluso yo les vi en Madrid, la primera vez que estuvieron en España. Y he de decir que me impactaron bastante. Aquel tío con la flauta, o sea, las cosas que hacía, y bueno, se ponía a tocar así con una pierna encogida, bueno, luego giraba el brazo con la flauta que parecía que la iba a lanzar. Bueno, un tipo que sabía hacer espectáculo. Bien, pues en el año 1971 sacaron un disco que se tituló Aqualung, que por cierto se prohibió en España, porque decía algo así como... ponía en cuestionamiento la existencia de Dios y, bueno, y decía más o menos que era un invento de los hombres. En fin, eso para la censura española eran palabras mayores y no pasó. Luego lo editaron dos o tres años después y se vendió como rosquillas. No porque era un disco extremadamente bueno, sino porque, ya sabéis, basta que le hayan prohibido, pues eso. Y si no llegan a decir nada, nadie nos enteramos, porque apenas nadie... entendíamos las letras como para entender letras tan filosóficas como que el hombre inventó a Dios o Dios inventó al hombre. Seguro que nos dicen lo primero y nosotros entendemos lo segundo después de habérselo oído tanto a los curas como a los profesores y a tal. O sea, que ¿en qué quedamos? ¿Que Dios inventó al hombre o que el hombre inventó a Dios? Bueno, dejémoslo, no quiero darle vuelta, no vaya a ser que me caiga algún rayo algún rayo vengador, como me decía el cura de mi pueblo. Bien, por su parte, no, que nos tenéis que tocar la de Aqualung. Venga, a ver, venga. He goes down to the bar and warms his feet. Bueno, eran los Jethro Tull con el tema Aqualung. Bien, ya habéis visto que es bastante diferente la música que empezaron a hacer, por un lado, Mike Abrams y Ian Anderson. Bueno, Blowing Pig, con Mike Abrams al frente, pues siguió en su línea de rhythm and blues desaforado, que era muy, de la, muy, muy, muy lo que a muchos nos cogió del rock, es aquel blues rock que hacían grupos a partir de Eric Clapton, grupos que todos los que montó John Mayall, Teenage After, que es el que comienza siempre nuestros programas en el tren, bueno, pues todos aquellos, Fleetwood Mac. Muchos nos aficionamos a la música por todos aquellos grupos, y entre ellos pues estaba Blowing Pig con Mike Abrams. Bien, ahora nos van a tocar un grupo que, digo, no, nos van a tocar la canción que se titula See My Way, Mira Mi Camino. Sí, sí, para que no nos quede ninguna duda, nos vuelven a meter un trallazo, pero bueno, venga, cuando queráis, Mike. I stumble over those things that are set before me. Wanna see my way. Era Blowing Pig con Mike Abrams de líder y de guitarreo. Como habéis visto, oye, pocas veces ha sonado en este tren tanta caña. Se acercaba casi al heavy metal, un género que aquí al tren nunca se ha subido, o casi nunca. Bueno, por eso ahora nos vamos a despedir de Mike Abrams y Blowing Pig con otro tema de un disco que tenía una portada preciosa y se titulaba Getting to This, consiguiendo esto. La portada era ellos como en plan en un dibujo rodeado de chavales que les aplaudían, pero la portada era muy muy muy agradable, muy bonita, y estaba bueno, representaba un poco una música bastante directa y agradable, que era lo que tenía dentro, sobre todo los que estábamos buscando estos guitarreos y esta marcha. Ahora nos van a tocar algo muy muy muy tranquilito, un tema acústico, un tema agradable, titulado Winds of Change, es decir, vientos de cambio hacia la tranquilidad, eso parece. I had nothing but my heart to tell me when I should go to the ones that I cared for helplessly. Muy bien, nos despedimos de Mike Abrams y os tengo que decir que estáis escuchando un programa de Radio Cres de Gijón que se llama El Tren de la Vida, que como podéis observar es un tren en pleno viaje que podéis oír aquí mismo o en su página de internet. Si vais a internet y ponéis Radio Cres, allí mismo estará sonando. También si nos buscáis en los podcasts de allí, en los archivos, en fin. Bueno, dejamos ahora el vagón donde de las estrellas del rock, hoy ocupado por Mike Abrams y Jethro Tull, y nos vamos al vagón de psicología, que donde pues damos charlas, comentarios, atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Vamos para allá. Bien, pues ya estamos por aquí y en cuanto me vea aparecer, este es más eficaz que Wilson. Este enseguida arranca a tocar el piano y nos acompaña. Bien, hoy tenemos aquí tenemos a Luis, que nos ha planteado un tema un poco resbaladizo. Me pregunta que si los psicólogos sabemos cuando alguien nos miente, con solo verle la cara. Pues en principio no. En principio no, no somos adivinos, al menos yo. Y en el caso de que un cliente o un paciente nos mienta en un determinado tema, como en una psicoterapia, pues damos muchas vueltas a las cosas para encontrar un camino de salida a su problemática, pues tarde o temprano acabará saliendo la verdad de este tema. Lo que sí que existen son unas claves visuales que podemos tener en cuenta para ayudar a la persona. Seguro que os habéis dado cuenta que cuando preguntéis algo a una persona respecto a algo de su pasado, pues sus ojos se mueven hacia un lado o hacia atrás, como si quisiera ver en su cerebro, o a su izquierda o a su derecha, lo que le estáis preguntando. Podéis preguntar a hacer esta prueba y lo comprobaréis. Bien, os diré que generalmente, cuando una persona quiere recordar algo, sus ojos van hacia su izquierda y hacia arriba. O sea que tiende a mirar hacia la izquierda, hacia arriba. Lo podéis comprobar, ¿eh? Si hacéis a alguien una pregunta tan sencilla como «Dime algo que hiciste ayer», ya veréis cómo gira los ojos. O «¿De qué color son los ojos de tu madre?». Pues generalmente todas las personas mueven los ojos hacia la izquierda y hacia arriba. Igual hay uno de cada 100. O los zurdos, o vete a saber que lo hacen exactamente al revés. Pero lo general es que lo haga así. Para recordar algo, miran hacia la izquierda, hacia arriba. Bien, entonces, cuando se pretende crear algo, por ejemplo, tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿te imaginas un elefante color naranja? Ya veréis cómo generalmente sus ojos giran hacia la derecha, hacia arriba. Es decir, que está pretendiendo crear, está acudiendo a esa parte del cerebro de creación. Y ya vamos dos. Recordar es a la izquierda, crear es a la derecha, pero hacia arriba, ¿eh? Tercero, cuando una persona está pensando, generalmente lo hace mirando a la izquierda, pero hacia abajo. Lo podéis comprobar. Preguntar a alguien, oye, ¿qué harás el próximo verano? Entonces, como casi seguro tiene que pensar algo, ya veréis cómo mira hacia su izquierda, pero hacia abajo. Y por último, si está mirando hacia la derecha, hacia abajo, es porque está sintiendo. Esto es lo que generalmente hace la gente que está triste o deprimida. Se queda siempre mirando en esa dirección, hacia la derecha, abajo. Ah, tener en cuenta que cuando digo que mira la persona a su izquierda, tú le ves que está mirando a tu derecha. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, si él gira sus ojos a su izquierda, tú le ves que él gira a su izquierda, pero es hacia tu derecha, ¿eh? O sea, que de eso no os confundáis. Las cuatro claves que te he dado referentes a los movimientos de los ojos, pues son curiosas, ¿verdad? Ya sabéis, recordar es hacia la izquierda arriba, crear es a la derecha arriba, pensar es hacia la izquierda abajo y sentir es a la derecha abajo. Bien, para no enrollarnos mucho, en el próximo viaje os explicaré para qué nos sirva, para qué sirve todo saber todo eso y cómo se puede utilizar en una psicoterapia o para ayudar a una persona. ¿Eh? O sea, que tenéis hasta el próximo viaje, más o menos, supongo que 2 semanitas, ¿eh?, para que lo comprobéis con algunas personas. Hacerle las preguntas para que recuerde, para que piense, para que cree algo o que para que se ponga triste. Ya veréis cómo mira para abajo hacia la derecha. Bueno, de momento dejamos este vagón, dejamos a Luis que lo está apuntando todo, lo va a meditar y bien, lo quiere asimilar y ha dicho que va a hacer muchas pruebas. Bueno, pues nosotros nos vamos al siguiente vagón musical a ver qué tenemos por allí, qué nos ha traído Wilson. We'll be right back. Bien, ¿qué os ha parecido? Era el dúo británico Climie Fisher, que sacó en el año 1987 este tema titulado Rise to the Occasion, es decir, a la altura de las circunstancias. Y lo mejor, la verdad, es que además del tema, que está bastante bien, era que sacaron un vídeo muy, muy, muy interesante, donde salían dos españoles bailando en plan flamenco la música. Ellos iban como observándolas y totalmente hipnotizados por las dos chicas españolas. Estos vinieron aquí a grabar un vídeo, y cuando vieron cómo se movían aquellas dos andaluces, no se lo podían creer. No iban vestidas de flamenco, iban de vaqueros ajustaditos y tal. Y en fin, se les ve totalmente hipnotizados en el vídeo. Que lo quiera ver, es el grupo, se llama Climie Fisher, y el tema Rise to the Occasion. Bueno, y ahora vamos a algo más tranquilo. Bien, en el siguiente vagón tenemos nada menos ni nada más que a Movie es un autor, no sé si es músico o qué es, porque es bueno, maneja muy bien las mesas de mezclas y mete de todo, mete música, mete al cantante que le interesa, bueno, en fin. Se llama Movie porque resulta que es su bisabuelo era el autor de Moby Dick, el libro de la ballena, o sea que le viene ya de sangre, ¿no? Y él, pues, ya sabéis que aquel autor se llamaba Herman Melville, y él, pues, en realidad, el tal Moby se llama Richard Melville, y es, pues, si es su bisabuelo, este es su bisnieto, o no sé cómo será, ¿no? Bueno, el tal Moby, pues, hace una música verdaderamente interesante, y a veces le meten en el cajón de electrónica o tecnopop, pero yo creo que va más allá, y hace unos temas de una belleza casi sobrecogedora. Vais a comprobarlo escuchándole. Venga, Moby, te esperamos. Se está preparando. ¿Ya? Hello, ladies and gentlemen. No. My name is Willie Maben. I'm from Chicago, Illinois. No. Pues no era Moby, pero este sí que va a ser Moby. Se nos ha colado uno por ahí que le dejaremos para otro día. I'm not worried at all. I'm not worried at all. I don't worry all the way long. I don't worry I'm not worried at all. Just I'm not able. ¿Qué os parece? En fin, no me atrevo a decir nada porque es tan bonito lo que ha sonado. No lo sé. Bien, nos vamos a despedir con jazz, un jazz bastante sofisticado del año 2007, hecho por un bajista llamado Jeff Berlin. No Jeff Beck, el guitarrista, sino Jeff Berlin, que fue ha trabajado como bajista con Bill Bruford, uno de mis baterías favoritos, aquel que tocaba en King Crimson. Bien, pues este Jeff Berlin pues empezó como una la alternativa inglesa a Jaco Pastorius, que era el bajista de Estados Unidos por antonomasia, es un bajista tremendo. Y bueno, pues Jeff Berlin no se queda atrás, ¿eh? Incluso hay gente que dice que ha superado a Jaco Pastorius, que por cierto murió, ¿eh? Ya os contaré otro día cómo murió. Bueno, es un poco escabroso y de pena. Os lo digo ya, a Jaco Pastorius lo mató el portero de una discoteca porque no le dejaba pasar, y en fin, hubo una pelea y le pegó tal paliza al pobre Jaco Pastorius que lo mató. Bien, luego chupó 2 años de cárcel el de la discoteca, pero el pobre Jaco Pastorius nos dejó sin su música. Bien, pues aquí está Jeff Berlin haciendo una especie de homenaje a Jaco Pastorius. El tema se titula A Place of Now, es decir, un lugar de conocimiento. Y en fin, tocan, el tema es muy tranquilito y tocan de forma maravillosa. Incluso hay un solo de bajo, pero bueno, por decir, no es un solo de bajo cualquiera, es de esos que te puedes caer de espaldas. Bien, Jeff Berlin, cuando quieras, tú y tu grupo. Thank you. Bien, con la música de Jeff Berlin se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Claire de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena también los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Incluso nos puedes buscar en la página de internet de Radio Crash. El Tren de la Vida se despide por este programa de vosotros, de todos nuestros amigos, todos nuestros seguidores, todos los que montan en nuestro tren y todos los que comparten con nosotros estos viajes dirigidos por... iba a decir por mí, pero no, en verdad los dirige Wilson, que hace lo que quiere y es el que organiza todo. Es decir, yo en teoría soy el jefe, le pago y él hace lo que quiere. Bien, por esta vez sale bien todo esto. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa, que si no ocurre nada será dentro de 2 semanas.